hermanitos, María José y Fernelli Junior, con sentimiento. Deja que mi alma respire el aire de tenerte y que mi corazón sienta que estás a mi lado. Déjame probar el aroma de tus dulces labios, pa' que tu vida y mi vida se unan para siempre. Sabe Dios si yo nací para quererte, por eso es que vivo tan desesperado. Sabe Dios si yo nací para quererte, por eso es que vivo tan desesperado. Y las estrellas, y que te lleve a pasear por todo el universo. Oxigenaría el mar muerto para ti, mi reina, y en el mar rojo y el Caspio tú te bañes, nena, y en el desierto del Sahara jures en la arena que me quieres, que me adoras y eres mía por siempre. Y en el desierto del Sahara jures en la arena que me quieres, que me adoras, que eres mía por siempre. De mi padecer me puede matar la angustia por tu ingratitud. Es muy raro el hombre aquel que tiene la virtud, que cuando quiere bastante lo quieren también. Porque es raro el hombre aquel que tiene la virtud, que cuando quiere bastante lo quieren también. Siempre que miro tus ojos no sé qué me pasa. Quisiera robar el brillo que hay en tus pupilas. Es porque nunca he tenido un prodigio en mi vida. Solo encuentro el desamor y la desesperanza. No me dejes ir solito como aquel pirata que se fue a vagar sin rumbo como golondrina. No me dejes ir solito como aquel pirata que se fue a vagar sin rumbo como golondrina.